Tramas. Hay una trama que te recrea, te da alegría, te da sentido. Tristeza y tragedia y trauma y trama. Son cosas que tienen que ver con algo que está unido y al mismo tiempo puede desgarrarse. Las tramas culturales se amplían, pero en algunos lugares las tramas se derechizan, se ponen duras, estigmatizan, quieren expulsar, quieren echar, se sienten amenazados. Cuando está toda la potencia presente, la tensión que se nota sobre todo en el test, se notan las tramas y se nota en el estilo, ¿no? Ya que esa trama avance hacia otro lado. Todo aquel que quiera monopolizar, sea el campo que sea, sea el saber que sea, habrá otros que se lo disputarán y habrá otros que se lo criticarán. En trama se ve la densidad de un trenzado. Esa trama avanza. Tramas. Diálogo entre escombros. Los gestos tuyos los entiendo. Está bien, cualquier cosa que me hagas. Bueno, eso que me ibas a contar ahora me lo cuento. Listo. Cuando empezamos a grabar, ¿qué haces? ¿Un falso vivo o cortás? ¿Cómo? Vamos de corrido, después acá después está el caballero de Edita. Que la señorita productora Blanca en eso es este. Hoy en Tramas, democratizar la palabra hacia un nuevo paradigma comunicacional con Mariana Baranchuk. Va a ser esta información también, después la locutora graba esto. Por eso vos sos Mariana en esta grabación. Perfecto. Todo lo demás se agrega listo. A posteriori. Ya lejos y hace tiempo, Mariana, en un libro que para muchos se convirtió en una especie de hito dentro del campo de la comunicación, un libro Medios de Comunicación y Cultura Popular, uno de sus autores, Aníbal Ford, ese libro era la sumatoria de trabajos de Aníbal Ford, Jorge Rivera, y Eduardo Romano, publicó Aníbal Ford un texto referido a el federalismo comunicacional, que daba cuenta de el estado del arte que en la década del 80 la televisión tenía en nuestro país. Y entre otras cuestiones, ese texto ponía negro sobre blanco la presencia fuerte de las productoras internacionales, principalmente las de origen norteamericano, la fuerte presencia de la producción nacional, pero producida en la ciudad puerto, y la poca presencia de la producción federal, provincial o local en las pantallas televisivas. De aquel texto, más allá del contenido puntual, preciso, estadístico, ¿cambió mucho en cuestiones de contenido televisivo ese cuadro de época de los años 80 con este del siglo XXI y la segunda década? A ver, en los 80 no tenemos una presencia fuerte de productoras extranjeras. Esto refiere específicamente a la televisión de los años 60, digamos, con el inicio de la televisión privada se retrasa su salida al aire en función, en términos económicos, de dificultades, si querés hasta de know-how, del saber hacer, cómo se producía, y la normativa vigente en ese momento, anterior a la del 80, la normativa de la Libertadora, prohibía el ingreso del capital extranjero. La manera en que lo encuentran es que se crean productoras, sobre las productoras no había normativa específica, y esas productoras son las que reciben el capital de las grandes empresas norteamericanas, digo, del NBC, de la CBA, Time Life, etcétera, ABC, entran y teóricamente son independientes, pero en realidad Mariana Baranchuk responden y trabajan exclusivamente para cada uno de los canales de cabecera. Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Por otro lado, si era dificultoso comenzar a emitir en Capital, imagínate lo que eso sería en el interior. Y entonces se triangula. Los canales del interior compran a las productoras, teóricamente es independiente, pero ahí vas armando la cadena, porque como si bien podrían haber comprado un poco a cada uno y por lo menos armar una grilla prestada, pero teniendo la decisión individual, por si querés, por una lógica de plan combo, le compran a una sola. Hay una asociación entre el canal del interior, la productora, y por lo tanto el canal de cabecera. Y de ahí se te van constituyendo las redes. Esto es en la década del 60. Principios de los 70, las productoras se retiran de la Argentina. Ahí hay como controversias entre los estudiosos de cuáles son los motivos. En algunos casos se supone por el ambiente convulsionado del país, y entonces tenían miedo que el peronismo les expropie las productoras, esa era una tendencia, ser secuestrados por los grupos era otra. Lo cierto, por lo menos a mi entender, es que el tema central es que empieza el negocio de cable en sus propios países y no tiene ningún sentido estar en Argentina cuando pueden en un solo ámbito y después expandirse para el resto del continente, digamos. Me parece que de todas las miradas es la más lógica en términos económicos y no tanto en términos especulativos de la situación política, aunque puede haber sido un combo de todo eso. Ya en los 80 lo que vos tenés es el cambio normativo y con el proceso de reorganización nacional, es la 22.285, que nos rigió hasta hace muy poquito tiempo, con empeorada durante el menemismo, digamos. Y ahí la Argentina fue muy particular, a diferencia del resto de América Latina, digamos. Esta controversia que en toda América Latina es la cantidad de lata extranjera como una de las preocupaciones centrales. Lo cierto es que en la Argentina, si bien hay latas extranjeras, no se dio con la fuerza al resto de América Latina, y no por un tema ideológico, sino por un tema económico, y es que las audiencias preferían los productos nacionales. Sí, lo que existió es una fuerte centralización en Buenos Aires. Eso continuó, digamos, el nivel de dependencia del interior con la capital fue cada vez más grande. La 22.285 prohíbe también las cadenas, claro. Sin embargo, no el diferido, digamos. Sin embargo, se sigue la gran parte de la producción siendo propia. Y esto se desmadra en la década de los 90. Ahí se permite, en las modificaciones a la 22.285, se permite, se terminan permitiendo las cadenas, se terminan permitiendo un máximo de licencias que pasa de 4 a 24, con lo cual claramente lo que estás es auspiciando una cadena privada nacional. No es un número aleatorio que fueran 24. Seguro. Y ahí sí, durante la década del 90 lo que principalmente pasa es, se centraliza mucho más en Buenos Aires la producción, se concentra tremendamente la propiedad y en parte ahí sí se extranjeriza, produciendo los contenidos acá, pero se extranjeriza la propiedad. Y es la herencia que no solamente sobre lo cual la nueva normativa tiende a ir desarmando con un camino que es mucho más lento que el ya más juvenil, digamos, de ya quiero ver todos los cambios. Uno puede ir analizando cambios y situaciones que le gustaría que fuesen mucho más rápidos, pero digamos, si la meta es democratizar las comunicaciones, la ley de servicios de comunicación audiovisual es el piso necesario, digamos, sin eso no es posible. Ahora, si uno imagina que por estar vigente la ley, las comunicaciones pasaron inmediatamente a estar democratizadas, es pecar de cierta ingenuidad como mínimo. Mariana Baranchuk es asesora de AFSCA, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, y responsable del área de comunicación. Baranchuk trabajó en la FATPREN, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa. Escribinos a tramasradio@gmail.com. ¿Este es un país donde hay monopolios o no? ¿Este es un país a donde muchísimos medios ilegalmente

el proceso de sanción de la ley y resultó, digo, todo lo que se ha hecho en términos de participación en la norma de los distintos actores sociales, cómo esta ley fue y vino. Había algunos antecedentes, tal vez con la ley de educación, pero acá se profundizó mucho más la manera en que esta ley fue finalmente parida y cómo fue participando los diferentes actores sociales. Sí está siendo, no solamente acá, digo, académicos en España, en otros lados también la están tomando, la han tomado como referencia y cómo se llevó adelante. Mariana Baranchuk. Contaban que en una reunión de expertos en Córdoba, España, uno de los españoles que tenía que hablar sobre el sistema de medios español dijo, bueno, me gustaría ser argentino y peronista y estar hablando de otra ley que de la que me toca hablar a mí en este momento. Digo, eso termina siendo como anecdotario, uh-huh. Pero sí que se ha puesto una mirada en cuanto a la profundidad, si querés, de tipo más legal de la normativa, pero también cómo ha sido concebida, cómo fue llevada adelante y lo que implica en materia de libertad de expresión, de pluralismo. Digo, muchos son los países que se comprometieron en Naciones Unidas a defender el pluralismo, la diversidad, etcétera, y esto ha sido uno de los pilares, digamos, donde se ha podido ver. Hay diferentes leyes, digo, la ley ha tenido mucho trabajo sobre legislación comparada, tomando algunas de las mejores prácticas de diferentes lugares y tomando diferentes ejes. Entonces uno podría decir, bueno, pero la radiodifusión comunitaria está contemplada en varias legislaciones. Y haciendo foco, se encuentran cosas muy interesantes en algunos casos, como en Uruguay, la ley de radios comunitarias sale por fuera de una ley que todavía no pudo ser modificada, pero existió como ley particular, dándole ingreso y está muy bien. Pero, por ejemplo, lo de Chile es, ahora están tratando de modificarlo, calculo que les va a costar. ¿Se puede la radiodifusión comunitaria? Sí. Tiene una potencia, se le otorgó una potencia y un alcance que el megáfono es más útil. Y al mismo tiempo no puede emitir publicidad, pero no recibe subsidio del Estado. O sea, nació muerta. En ese caso estás hablando de Chile, ¿verdad? De Chile. De la República. Digo, pero no para discutir a las decisiones que han tomado los chilenos, sino como en el trabajo de legislación comparada, decir, ojo, porque podía parecer progresista que se dijera, no, los medios públicos o comunitarios no emiten publicidad porque la publicidad, etcétera. Y en realidad los estás ahorcando si no les permitís publicidad. O los estás convirtiendo en dependientes del gobierno de turno. Uh-huh. Porque como en todas las situaciones, si te pongo el dinero, te marco la línea. Y no hay manera que así no sea, me parece. Los riesgos de la independencia son estos. Mejor muchos carniceros, muchos pequeños auspiciantes, que si se va alguno porque se enoja no te cambie la línea editorial. Mariana Baranchuk es docente de la materia Políticas de la Comunicación, que se dicta en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. La licenciada Baranchuk compiló el libro 26.522, Hacia un nuevo paradigma en comunicación audiovisual, y coordina los informes sobre los contenidos emitidos en la televisión abierta, que periódicamente realiza la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Iván, dos siglos de sombra y luz, nación de un destino a cara o cruz, y vamos hechos Futuro, incertidumbre y sentido. Tramas.